La intención es llenar la grilla de esta emisora y que cada vez el barrio tenga más voces que cuenten lo que está pasando. También te ofrecemos, tenemos el servicio de fotografía, video, o también si tenés un evento, un cumpleaños de 15, tenemos parlantes para alquilar, un operador también puede ir a pasar música. Así que bueno, son varias las cosas. Si ingresás al Instagram del productivo, que es Productivo Riachuelo, ahí vas a poder ver en el Instagram todo lo que te ofrecemos y también te podés comunicar por mensajito de Instagram. Así que llámanos, acércate. Todo se puede solucionar entre todos. Nadie se salva solo. Así que lo ideal es que nos juntemos para poder salir adelante todos juntos. Bueno, ¿qué más? Ah, estamos en redes. Estamos en redes como FM Riachuelo, arroba FM Riachuelo, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y también nos encontrás. Podés escuchar la radio en el www.fmriachuelo.com.ar o por Radio Cut como FM Riachuelo. Así que ahí te doy todas las posibilidades que tenés para escuchar a nuestra emisora. Y si te gusta, como te dije, acércate, vení. Aunque sea, también podés venir para conocernos y para charlar y para decir qué cosas te gustaría que suenen en la radio, qué temas te gustaría que se debatan o qué cosas por ahí nos ayudas a corregir, porque, como siempre decimos, somos militantes de la economía popular y, bueno, no somos periodistas, no somos locutores o locutoras, pero le ponemos todo el corazón y toda la fuerza como para que esto salga adelante. Bueno, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Y hoy no estoy solita, estoy con una invitada muy archiconocida, se puede decir, en el barrio. Estamos con la compañera Lidia del Comedor Esperanza y del CPI. Alicia en el País de las Maravillas, perdón, Lidia. Como yo lo que pasa es que yo la tengo identificada como Lidia Comedor La Esperanza. ¿Cómo andas, Lidia? Bien, bien. ¿Bien? Digamos esa costumbre, ¿no? Que preguntan y ¿cómo andás? Bien, decimos, pero claro, la realidad es que no estamos bien. No estamos así bien. Así que bueno, nada, vengo a contar un poquitito uno de los tantos problemas que hoy tiene el barrio de la Comuna 4. Uh-huh. Que, bueno, más allá de la salud, la educación, el techo. Que la verdad que estamos, lo alimentario, bueno, está medio complicado todo, ¿no? Sí. Así que, bueno, nada, me encontré con varias amigas de muchos años. Una fue la Negrita, que le contaba muy, muy ofuscada yo lo que me estaba pasando. Y bueno, me ofreció parte del espacio de la radio de ustedes como para venir a contar un poco lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Bueno, la realidad es que hoy yo tengo un centro de primera infancia con la sigla CPI, Alicia, sí, en el País de las Maravillas, del cual ahora en poquito tiempo cumplimos, el 10 de noviembre cumplimos 10 años, nada más y nada menos. Uh-huh. Que bueno, tratamos de cumplir con los requisitos que nos pide, que nos... Espera, Lidia, vamos a ir por parte. Primero, explicarle a toda la audiencia qué es. A ver, espera, decime. Está mal el sonido. ¿No te escuchás? Ahora sí. Ahí está. Están medios así, locos estos, como todos. Contale a la audiencia, porque por ahí nos están escuchando de algún otro barrio o incluso de algún otro país que también nos escuchan. Contale lo que es el CPI. ¿Cómo surgen los CPIs que vos me decís que hace 10 años que están funcionando? Bueno, esto surge a raíz... Yo tengo 38 años de trabajo social en el barrio. Ahí está. La madre de todo esto viene a ser el Comedor Esperanza de la Boca. Bueno, no teníamos un espacio donde los niños se pudieran quedar mientras sus papis iban a estudiar o a trabajar. Inclusive yo, O sea, no tenía eso cuando era joven. Y bueno, la idea siempre fue de hacer una guardería comunitaria. Ajá. No llegamos a hacer guardería comunitaria porque, bueno, era un gasto que nosotros en ese momento no lo podíamos hacer, no teníamos. Nacen estos espacios en otros barrios, ¿no? Entonces dije yo, ¿por qué no tener nosotros en nuestro barrio un centro de primera infancia? Ahí empezó la lucha, digamos. Yo estoy trabajando hace 10 años, pero esto tiene más de 15 años. Uh-huh. Bueno, después de 5 años me llega, golpean a mi puerta y me dicen, Lidia, hoy decidimos darte un centro de primera infancia. Claramente con la gestión, del PRO, ¿no? Sí. Yo lo que puse es mucho riesgo en esto, como para hacer este centro de primera infancia, como es de público conocimiento, en el barrio yo perdí un cuartel de bombero, por no pensar igual que ellos, sí, ¿no? Entonces, soy testigo de eso porque es a la vuelta de mi casa. Exactamente. Y hoy paso por ahí y veo cómo se están arruinando esos Mac y que una tristeza. Pero esta vez presenté batalla. Esta vez dije, es mucho el sacrificio. Mis canas tienen nombre y apellido de cada niño que entró y que hoy los veo pasar con 10 añitos y me dicen, dire, ¿cómo le va? Me da mucho orgullo, claro. Me da mucha emoción. Claro. Y bueno, este año nos encontramos, uno de los años muy, muy así compulsivo, con mucha violencia psicológica, me encuentro con un año lectivo raro. Me siento como soy militante, digo, claro, estamos en un año netamente electoral. Electoral. ¿Por dónde viene el garrotazo? El guadañazo, ¿no? Bueno, para sintetizar, siempre el problema de los centros de primera infancia fueron esto, ¿no? De lo poco que ganan los docentes, de todo. Esta es una idea chilena, ni siquiera era de ellos, pero bueno, me pareció que era un proyecto positivo, que era para el barrio, que estaba bueno, y bueno, yo me metí. Me metí porque el beneficio era para los chicos. Claro, ¿no? El CPI abarca, la edad vendría a ser previa al jardín, claro, de infantes, claro, de las escuelas estatales, ponele, ¿no? Exactamente, es de 45 días uh-huh. a 3 añitos. Sí, y les ponen exigencias para eso. Claro, claro. Que no está mal que nos exijan, porque, perfecto, como vos dijiste al inicio del programa, acá no hay gente especializada en hacer radio. Ahí nosotros no teníamos la experiencia de tener niños a cargo, ni guardería, ni pedagogía, psicología, nada. Entonces nos fuimos formando todos. Claro. Yo, vos hablame de cuánto necesitás para cocinar 500 raciones, y yo te lo decía así. El tema, ¿cómo haces para cuidar 200 niños? Y yo tenía que aprender. Ah. Me esmeré y formé un equipo técnico, un equipo de trabajadoras, que yo siempre digo son compañeras de trabajo, no son trabajadoras. Mis compañeras de trabajo ayudaron, colaboraron, y bueno, nos pusimos al hombro proyecto que me pareció maravilloso para el barrio, porque los papás necesitaban, claro, de ese espacio, y uno también pensando en ese momento, en ese tiempo, yo te hablo 2015, donde habían muchas mamás pequeñas, ¿me entendés? Uh-huh. Que no sabían ser mamá. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían una criaturita, ya me abandonaban el estudio, no podían trabajar, era como una complicación en la familia, fracasaban las parejas, un montón de cosas por todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que fue un proyecto brillante. De a poco empezamos a ver las anomalías, ¿viste? Que si no eras del palo, para vos no había, ¿entendés? Si no eras del palo, te referís a si no eras del partido político que estaba, claro, en el gobierno en ese momento. Exactamente. Vos sabés que hace 20 años que ellos están en ciudad, y nada, sabían de dónde venía yo, mi cuna cuál es. Claro. Entonces, bueno, un escollo, dos escollos, mil escollos. Este que hoy tenemos es como que se complica, ¿me entendés? Porque, digamos, pasan los aumentos. Los aumentos te dicen, vamos a hacer un 30% anual, ¿me entendés? Que vos decías poco, ¿me entendés? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? A eso le quitan esta cosa, la otra, y termina siendo nada el aumento que le llega, digamos, a la orga. Sí. Nosotros este año se nos complicó porque después de la pandemia hubo una baja tendencia de nacimiento en niños. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? La natalidad baja y ellos aprovecharon eso para este año ponerlo en práctica como defensa. Nos llamaron a uno por uno, éramos 76, hoy somos 87 CPI. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Le daban el aumento, nos daban a nosotros, ponele el 20% este año, y nos quitan 40 becas. Las becas son hacia los niños que están participando dentro del CPI. Exactamente. Y nos hacen ver, nos remarcan esto de la baja de natalidad. Uh-huh. Ahora, vos conocés el problema. Entonces, ¿por qué no buscamos la solución para ver cómo se resuelve ese problema, ¿no? Y con los que están, o sea... Con los que estamos. No se entiende el tema de si ellos saben que hay una baja de natalidad, ¿para qué abren CPIs nuevos? Claro, a eso quería llegar. La picardía estuvo en que ellos tenían que prever para estas elecciones todo esto, ¿cómo lo pago? ¿Sí? Porque hubo muchos CPI que sí trabajaron para ellos. Uh-huh. Entonces, llegó el momento del pago y políticamente era este, ¿no? O sea, sacamos 40 becas a un CPI, sacamos 55 al otro, sacamos... Pero estamos hablando de 40, 55. O sea, nosotros, por ejemplo, en el espacio que estamos... que seguramente lo conoces de afuera, aunque sea, uh-huh, estamos pagando casi 5 millones de pesos. ¿De alquiler? De alquiler, ¿sí? ¿Y cuántos niños tenías hasta el año pasado? Yo tenía 190. 190. Con la guarda de 10 becas que nos pedía a nosotros el ministerio por cualquier cosa que pase, un incendio, una emergencia... una derivación, todo, nosotros teníamos que tener por sala un niño. Uh-huh. O sea, para el ingreso inmediato. Perfecto. Bien. Entonces eran 190 los que teníamos reales. Sí. Este año empezamos con este problema de la baja natalidad y qué sé yo, la pandemia que trabajamos nosotros, pero en forma interna, íbamos a las casas, llevábamos la mercadería, todo. No se notó, digamos, la ausencia de niños. ¿Ellos qué hicieron? Nos abrían CPI a 3-4 cuadras de cada uno, de los que ya estábamos. Claro. Este año, uh-huh, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasaba? Yo inscribía a los niños, mandaba a pedir la beca de los niños inscriptos y aparecían en estos CPI fantasma nuevo, que no sabía nadie que estaban. Nos empezamos a enterar de que ahí empezaban a abrir CPI, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo le decía, pero la familia viene y me pide que quieren estar en este CPI, ¿por qué lo habilitan en aquel? Y después me reclamás por otro lado que no tengo los niños. ¿Y cómo hacían el tema del traspaso, de sacarlo de tu lugar y mandarlo al otro? Porque ellos tienen la inscripción online. Online. ¿Me entendés? Que nosotros... no respetamos, porque siempre sabíamos que capaz que el niño por ahí necesitaba urgente, entonces yo le decía al equipo técnico, hagan inscripción y empiezan mañana. Claro. Porque estaba la emergencia. Claro. ¿Sí? Entonces, hasta que nosotros mandábamos al ministerio y toda la lista, en el ministerio lo redireccionaban para otro CPI. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Alicia cada vez quedaba con menos niños y menos niños. ¿Y tienen un mínimo establecido para que funcione el CPI, para que, como quien dice, el gobierno siga bancándolo? Y hoy nos dan 150. Yo tengo 139, no es mucho lo que me falta, pero si yo sigo inscribiendo y mando a pedir la vacante de ese niño y él, a su vez el padre hace allá la inscripción online, ellos me siguen quitando niños. Claro. Entonces yo nunca puedo llegar a tener los 150, ¿se entiende? Sí, sí, sí. O sea, por intermedio de la inscripción online, ellos direccionan al lugar que ellos quieren mandar los niños para perjudicar al que ellos no quieren. Que... O para sostener esos CPI nuevos, ¿se entiende? Sí, sí. Para sostener esos CPI que son, no te digo que sean inútiles la presencia de esos CPI, pero ¿para qué abrimos otro si tenemos los CPI que ya están con pocos niños? Claro, ¿se entiende? Claro. Y claro, lo mismo está pasando en las escuelas primarias. ¿Me entendés? Uh-huh. Yo soy una vieja trabajadora en las escuelas y recorro. A raíz de lo que nos está pasando, siempre estoy en contacto con... Primero porque salen los niños a sala de tres y vos decís, bueno, ya está. No se libera nuestro tema. Porque viene la mamá y dice, ¿sabés que estoy pidiendo vacante para la salita de cuatro y no me la dan y no tengo y no se consigue? Uno tiene que seguir trabajando para que esas familias se instalen para claro, toda lo que es la escuela primaria. ¿Se entiende? Sí. Entonces conocemos de qué hablamos, sabemos de lo que hablamos. Y ahora van por los jardines. De hecho, este año ya se cerró 3 jardines en la Comuna 4. Uno es de la Escuela 19, el otro es de la Escuela 4 y la 3. ¿Todo por falta de vacante? Por falta de vacante. O sea, por no por falta de vacante, por no completar la vacante necesaria para mantener el grado o, en el caso de ustedes, el CPI abierto. Claro. Porque eso es el riesgo que hay. Exactamente. Ahora, obviamente que esto lo están haciendo con CPIs nuevos, que, como vos decís, ¿no?, son del palo del gobierno que está hoy. O sea, trabajan para el gobierno. Los que somos... Es como que acá vengan y nos instalen una radio acá enfrente. Claro, claro. Y a toda la gente que nosotros convocamos para acá, vengan y se la lleven enfrente y nos van vaciando de a poquito hasta que no queda nada. Exactamente. Eso es lo que está pasando hoy en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. O sea, ellos es como que creen que nosotros no nos damos cuenta cómo es. Los que no se dan cuenta son los centros que no laburan el barrio como corresponde. ¿Sí? Claro. Los que sabemos que falta educación, que falta salud, que falta vivienda, que falta un montón de cosas en los barrios, es como que decimos, dale. ¿Cómo claro, es? En lugar de afianzar los que ya los tenés, que ya están, claro, ¿me entendés? ¿Por qué abrís otro? No se entiende, esa lógica no hay. Claro. Perdón, ¿no? O sea, es una interpretación mía que hago, pero a mí me da la sensación de que la lógica es todo lo que no sea amarillo hay que sacarlo. Y tengamos cuidado con los violetas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro, claro. Porque este cachetazo que vino así de querer sacarlo amarillo para ponerlo violeta tampoco es bueno. Claro. Nos vamos en decadencia, estamos cada vez peor. Ese es el tema, ¿me entendés? Y bueno, ¿y esto pasa únicamente acá, en La Boca, o pasa en diferentes comunas? Ahí, mira, justo yo te estaba mostrando antes de empezar el programa y hice un censo de saber por lo menos cuántos CPI tenemos en las comunas, ¿me entendés? Y bueno, ahí y se vio el cambio y la gran cantidad en la diferencia que hay desde inicio de año a la fecha, ¿me entendés? Tenemos, por ejemplo, en nuestra en la comuna 6, en la 1 tenemos 6. Sí. Antes habían 3. ¿Sí? Sí. En la 3 tenemos 6. Ahí no sé cuánto había, pero pongamos que están los mismos. En la 4 éramos 11. Hoy somos 18. Claro, habiendo, o sea, no es se entiende. Es una barbaridad, ¿me entendés? No o se sea, entiende. No hay lógica. En la 7 hay 11, en la comuna 8 hay 22. Y no nos olvidemos que el elefante blanco está en la comuna 8, claro. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hoy, bueno, estamos trabajando. Nosotros, yo estoy en un grupo de más de 30 directivos de CPI, en los que esta vez nos vemos obligados a hacer un plan de lucha. Claro. Porque no es solamente que dejaremos los niños que hoy tengo, que son 130 y pico, ¿me entendés?, sin el jardín. Yo tengo más de 50 personas trabajando ahí, 50 familias, ¿me entendés? Que también sé que, bueno, los compañeros lo que dicen es que hay una frialdad terrible, que si estás perjudicando a los niños, los grandes no te van a importar, ¿se entiende? Claro, sí. Entonces es como una lucha más profunda la que creo que hoy vamos a tener. Yo no me voy a rendir, como le dije a todo el ministerio. En su momento me sentí muy mal cuando me saquearon el cuartel de bomberos, con la necesidad que hay y dónde sí, estábamos y dónde nosotros estaban, sí. Porque nosotros tuvimos la cautela de no ponernos cerca de, claro, ¿me entendés? Como claro. Hoy no hacen ellos ese censo para habilitar los centros de primera infancia. Uh-huh. Y bueno, y hay una realidad. Los trabajos que se pierden hoy no se recuperan. Entonces, por poco o por mucho, las 50 familias tienen que seguir trabajando y tienen que seguir teniendo su poco ingreso, porque no claro. Es que tengan un gran sueldo. Su bolsita de mercadería los viernes, que colaboramos con todo el personal que trabaja ahí, porque entendemos que su sueldo es poco. ¿Sí? Pero es lo que nos dan. Y nada, creo que hoy me estoy cargando una lucha bastante profunda, digamos, porque creo que más de 30 CPI están concientizando que tenemos que seguir estando. Y nada, creo que antes decía, ya estoy grande, no quiero hacer más cosas. Que sigan los jóvenes, digo, ¿viste? Pero a veces los jóvenes también necesitan de la ayuda de los grandes. Sí. Y hoy creo que la calle otra vez me va a llamar, otra vez me van a ver haciendo lo que siempre hicimos para poder tener algo, ¿no? Claro, y la lucha. Y bueno, esto que nos roban descaradamente, demostrarle, aunque no podamos, yo creo que vamos a poder. Pero está todo tan corrupto, está todo claro. Tan mal, ¿me entendés? Que sí. Es como que vos decís, che, te estás metiendo en un campo sumamente riesgoso, ¿me entendés? Sí. Pero creo que los chicos de La Boca necesitan seguir en ese centro de primera infancia. Es Alicia en el País de las Maravillas, es un jardín muy lindo, donde se le da asistencia a los niños de 8 horas diarias, con desayuno, con almuerzo, con merienda, con las necesidades que puedan tener esa familia, que hoy son muchas. Hace 3 años, 4, no eran tantas, ¿me entendés? Pero hoy son muchas. Y Lidia, y los CPI estos nuevos que abrieron. Sí. Porque vos, como lo dijiste, tenés 30 y pico de años laburando en el barrio. Sí. Estos CPI nuevos, ¿son también con alguna organización del barrio o es gente que viene y vamos a volver a tocar otro tema que está hilado también, que es la gentrificación, ¿no? O sea, saco al sujeto que está, que no me conviene porque es combativo, porque pelea, porque le interesa que esa gente siga luchando y reclamando, y te meten a alguien que viene de otro lado, que no conoce la idiosincrasia del barrio, que no conoce a los pibes del barrio, que no conoce a las familias y las necesidades que las familias puedan tener. Mirá, vos sabés que a veces está pasando como muy seguido eso, ¿no? Me está pasando que ponele... ellos contestaron abiertamente hubo una, no voy a dar el nombre en específico, pero una compañeraza de la 21-24 que dijo: yo lo cierro. Lo cierro porque no voy a dejar mi vida, mi salud acá. Uh-huh. Ya la salud la dejaste, le digo. Claro. La vida no la queremos dejar en esta lucha, ¿no? Pero vos sabés que nos contestaron abiertamente que ellos tienen organizaciones que, sacándome a mí del medio, ellos van y ponen otra organización y ya está. ¿Entendés? Y esas organizaciones que vienen de otro lado no conocen el barrio, no conocen la gente, no conocen las necesidades, claro, porque son gente puestas para ello. ¿Se entiende? Sí. Entonces es como, es muy duro, ¿eh? Yo creo que si alguien del ministerio me está escuchando, no saben que yo iba a tener esta contestación, estas reacciones, porque yo le dije, me mojaron la oreja, le dije. Y ya me mojaron una vez y ahora no lo voy a permitir. No lo voy a permitir, aunque me cueste la vida. Le digo, pero Alicia no se toca. Claro. ¿Se entiende? Claro, porque fue toda una lucha conseguirlo. Sí, fue una lucha de muchos años. Esto lo conseguimos desde el espacio de políticas alimentarias, que digamos, a través de los comedores, porque digamos que todo lo que focalizamos, donde está la necesidad y todo, es a través del comedor. Uno ahí ve el niño que necesita, el niño que no tiene salud, que no tiene educación, que no tiene un techo. Empezamos por el niño y seguimos con la familia. ¿Se claro, entiende? Claro. Esto es así. Claro. Y es como que vos decís, yo la pasé con mis hijos, yo viví mal con mis hijos. Te cuesta un poquito menos detectar la situación. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta gente vienen de empleados de oficina, gente que no tienen, vos fíjate que que no patean el barrio, que no tiene calle, ¿no? Vamos a decirlo. No lo así, quise decir, pero bueno. Es así. Eso, y gente que te miran con odio, ¿me entendés? Claro. Gente que a lo mejor nunca pasó la necesidad de el plato de comida caliente, de tener, ellos tienen chofer, y lo ponen ahí como diciendo, che, este ministerio, ¿y para qué estoy acá? ¿Me entendés? Porque ni siquiera le explican lo que tienen que hacer cuando lo ponen en la conducción de los ministerios. Lo digo abiertamente porque esto yo se lo dije a Mauricio Giraudo, se lo dije a Facundo, se lo dije a Ángeles, que es nuestra directora de CPI, y nada, no me dijo, estás muy enojada, me dijo, hoy no reaccionás. Le digo, hoy no reacciono, al contrario, hoy reaccioné, le digo. Y mañana voy a venir y te voy a decir lo mismo, le digo. Yo, aunque me tenga que encadenar, le dije, esta vez no se van a llevar, le dije, lo que es del barrio y lo que es de los niños, le dije. Ah. ¿Entendés? Uh-huh. Y nada, esto crea como un malestar, una sensación fea. Tenés que apuntalar a los compañeros que están trabajando, tenés que apuntalar a los papás, las familias que se enteran, no, ¿cómo puede ser? Nos van a sacar el... Y uno le cuenta la realidad, ¿viste? Porque ellos no se tienen que sentir débiles, tienen que tener la fuerza y la entereza para ayudar a todos a que esto siga funcionando. Claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, por eso... es como que empezar de nuevo. Claro. Empezar de nuevo. Con mis 62 años que cumplí hace poquito, dije, me voy a jubilar. Dije, quiero jubilarme. Pero es como que no. ¿Entendés? No se puede. No está bueno. ¿Me entendés? Claro. No, más vale. Entonces hay que salir a la calle, hay que luchar por sus derechos, volver a empezar. Es una continua lucha, poder entender que el pobre tiene derechos, ¿sí? Así como una vez le dije, no, porque ese fideo no pueden comer porque sale caro. ¿Y quién te dijo a vos que no podemos comer ese fideo? ¿Me entendés? El pobre tiene derecho. Sí. Y este es un país donde se tiene que garantizar, le digo, el plato de comida y el bienestar de las familias, le digo. me quedó mirando y no sabía qué responderme. ¿Entendés? Sí, porque a ellos no les interesa ni el plato de comida ni el bienestar de la familia. Claramente. O sea, este es el problema que está teniendo ahora el CPI y bueno, todos los CPIs viejos y hay este problema. ¿Y hay algún plan de lucha que o se están empezando a organizar entre todos? Nosotros estamos empezando a reunirnos. Hasta ahora pudimos juntar 30 directivos de CPI, y la idea es ahora, pedimos una reunión con la directora de niñez, que entendemos que es la que tiene que es un enter autártico, que no tiene que tirar ni para allá ni para acá, no claro. Sabemos cómo viene la mano, pero bueno, un poco es reunirnos con ella, plantear todo lo que nos está pasando y desde lo legal agotar todas las instancias. Y después, si no se puede, bueno. Plan de lucha. A la calle, nuevamente. SOS urgente. ¿Entendés? Y creo que esto va a ser también en los colegios, ¿me entendés? Porque los colegios también están siendo un poco vapuleados, ¿me entendés? Por esto de que no tenés niño, te cierro, te amenazo, ¿me entendés? Son colegios que están hace muchísimos años. Uh-huh. Vos fíjate que acá, no sé, pero el más joven debe tener 50 años, ¿me entendés? Claro. Que es el que tenemos, el nuevito que tenemos acá en el Campito. En Hernandaria también, esa nueva. Claro. Pero después somos colegios, te digo somos porque mis hijos fueron al Rocha, mis nietos fueron al Rocha, o sea, de ciento y pico de años. Claro. Y bueno, esto vale también un poco para ir entendiendo que la Boca tiene historia por todos lados. Y que bueno, que hay que pelear y que nadie tiene derecho a venir a sacarnos gente que ni siquiera son del barrio, esto que vos me preguntabas, ¿no? Gente que ni siquiera son del barrio. Y los padres que los trasladan, después vienen y te dicen, no, yo quiero seguir acá. Y por ahora, como nosotros no entendimos bien en esos momentos qué era lo que estaba pasando, es como que bueno, son 3 cuadras, lo llevo allá, ¿me entendés? Pero hoy decimos que no. Nosotros estamos organizando, viendo cómo podemos hacer para que los papás se junten todos en una esquina, pasemos a buscarlo, hacer 3-4 viajes, ¿me entendés? Es agotar todas las instancias para que el niño siga yendo al jardín. Nosotros ahora, por ejemplo, es doble preocupación porque a fin de año egresan 60 niños, ¿me entendés? Porque nosotros tenemos una salita de bebé, una salita de un año, 2 salitas de 2 y 2 salitas de 3, ¿se entiende? Claro. No, 3 salitas de 3 tenemos, claro, porque a medida que van creciendo, ¿viste? Claro. Y este año se egresan las 2 salas de 3 con 60 niños. Y no hay una continuidad porque te los van sacando. Claro. O sea, nosotros ponele, sala de 3, el año que viene vamos a cubrirla porque hay 2 salas de 2. ¿Me entendés? Que claro. Serían, que pasarían. Pero la sala de 1 y de 2 nos quedan medias colgadas. ¿Me entendés? Claro. Entonces ahí es donde tenemos, ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Me entendés? Y inscribir a niños ya desde la panza. Claro. ¿Me entendés? Claro. O sea, trabajar sobre... el barrio. Sobre ese reloj quemado, ¿me entendés? Porque es como que decís, ¿y de dónde? Por ahí yo hoy tuve una reunión en el CESAC 9 también explicando esta situación. Y me dijo, Lidia, pero es verdad. Tenemos un bajo nivel de niños en nacimiento, me dice. Y ellos se agarran de esa, ¿me entendés? Claro, pero es medio contradictorio, ¿no? Claro. Porque te agarras de eso, de que hay una baja de natalidad, pero me abrís otro CPI. Entonces, claro. La intención no es fortalecer el barrio, al contrario, la intención es empezar a debilitar y seguir debilitando las organizaciones del barrio. Exacto. Esa es la temática de ellos. Qué bárbaro. Así que bueno. Estamos en un plan de lucha, esto es para casi la mayoría de los centros de primera infancia. Nosotros ahora estamos trabajando con parte de la Comuna 1, la Comuna 3, la 4, y tenemos gente que son de Caballito. Uh-huh. También. Sí. Ellos también unificaron en la lucha porque, digamos, entienden que debemos de seguir con estos espacios. Perfecto, Lidia. Bueno, igual, le vamos a contar al barrio, ¿no? Que el Jardín Alicia, el CPI, Alicia en el País de las Maravillas, tiene vacantes disponibles en salas de 45 días a 3 años. Los niños desayunan, almuerzan y meriendan, como dijo Delia. La jornada es completa, hay actividades pedagógicas planificadas para acompañar el desarrollo de niños y niñas. Están en Regimiento de los Patricios 911 y el teléfono es 4302-0907. Vuelvo a repetir, Avenida Regimiento de los Patricios 911 y el teléfono es 4302-0907. Esto es a nivel del CPI y el comedor. ¿Cómo está la situación del comedor? Nosotros en el comedor, como somos nocturno, digamos, y somos pocos los comedores nocturnos, sí, estamos saturados. Hoy, por ejemplo, trabajamos, nosotros en el comedor empezamos tipo 8:30, 9, hasta las 8, 9 de la noche más o menos, que dato impecable para el otro día, ¿no? Lamentablemente hoy tenemos 450 raciones que salen de lunes a viernes a partir del momento que está la comida. Sí. ¿Me entendés? Porque según el menú, la mayoría conoce el comedor, pero nuestra cocina es chica. Uh-huh. Para tanta cantidad para de raciones, claro, ¿no? Y bueno, por ahí no nos alcanzan las hornallas, las ollas, tendríamos que cocinar para menos personas. El tema es que, como digo siempre, el lugar es chico, el corazón es grande. Claro. Entonces lo que hacemos es repartir las viandas, porque comer ya no se come más ahí. Y bueno, y estamos con la lucha siempre de que te quitan los gramajes, en lugar de mandarte un pollito de 1,200 kilos o 2 kilos, no, perdón, de 1,800 kilos a 2 kilos, nos mandan de 1,200 kilos. Palomitas. Entonces uno tiene que en el momento resolver la situación y después la pelea, que me trajiste, que me llevaste, que me esto, que me lo otro. La pelea es de siempre, sí, es continua. Sí, sí. Pero la realidad es que a veces tengo que decir que no, pero por una cuestión que no tenemos espacio. Claro. Y no tenemos la mercadería para seguir cocinando, ¿no? Claro. Se entiende eso. Pero sí, también hay mucha gente, una gran demanda. Yo tenía antes de las la gran pandemia, tuvimos 120. Y hoy tenemos 450. Claro, es muchísimo. Muchísimo. ¿Y el gobierno manda gente? No. Ah. No, ¿para cocinar? No, para cocinar no. Ah. O sea, viste que te mandan, pues yo lo sé, por copitos, que, sí, che, esta persona necesita asistencia alimentaria, plum, anda a este comedor. Ya no mandan. Ya no mandan porque no les importa. Claro. No les importa. No les interesa. No. O sea que es un combo completo. O sea, exactamente. ¿No? O sea, lo saturan, están saturados de gente a la noche en el comedor y después en la parte del CPI. Les viven arañando y, claro, sacándole a la gente, claro, para que se termine cayendo. Exactamente. Son como hasta juegos diabólicos lo que hacen, porque es como que, digamos, creen que el resto no se va a dar cuenta de las artimañas que utilizan, uh-huh, digamos, para ir cerrando estos espacios. Pues se va haciendo el cuello de botella. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, si vos cada 4 meses tenés un aumento de alquiler, tenés el aumento sideral de lugar, teléfono, impuestos, cosas, todo. Cosas esenciales que tenemos que tener para el funcionamiento del jardín. Yo, un ejemplo así rápido, ¿no? Nosotros tenemos dos seguros de vida. Una es para los niños, porque viste que ahora está la trampa, que a partir de los 16. Y digo, pero si yo te estoy contratando un seguro para un jardín, se entiende que hay niños. ¿Me entendés? No, pero ese es otro seguro el que tenés que contratar. ¿Se entiende? Ah. Entonces, bueno, son dos seguros lo que se paga, con aumentos también. Como, estamos como en los colegios privados, ¿viste? Claro. Que, o las obras sociales. Claro. Son como aumentos que no se entienden, que no tenemos que pelear cada tres meses para poder seguir teniendo los dos aumentos, los dos seguros. Entonces, vos decís, che, y si el de los grandes no lo pago porque ya no tenemos más de dónde sacar, y decimos, no puede ser. Nos pasa algo. Claro, te pasa algo con alguno de los trabajadores, y digo, ¿qué haces? O un papá, una mamá que entra y Dios no permite, pasa algo, ¿me entendés? Claro. Entonces tampoco se puede evitar eso. Entonces hay que pagar los dos seguros, y siempre está el cómo llego a fin de mes. Y a fin de año no quiero ni pensar si llega. Claro. ¿Me entendés? Y la comida se la baja del gobierno de la ciudad. Sí. La comida, que también es como uno piensa, ¿viste? Que por ahí te bajan las becas, las 50 becas, y te bajan las 50 raciones, ¿me entendés? Claro. Entonces, ese puchito que te quedaba a vos para decir, bueno, hay una familia que sabemos que no comió, o hace dos o tres días que no comen, nosotros íbamos y le decíamos al cocinero, che, me armás una bolsita así, asá, para tal fulano, de tal mengano, tal. Hoy no vamos a poder hacerlo. Claro. Y la caripela la ponen ustedes, claro, obviamente. Claro. Obviamente. La cara la ponemos siempre las mismas personas, ¿viste? Hoy me fui a la salita por una cuestión mía de salud, y me dice la doctora, Andrea Coan, me dice, ay, Lidia, me dice, te veo y la verdad que a veces te surge bien el tema de entrar de patada voladora, ¿no? Me dice, porque me dice, desde que te conozco, no, le digo, pero ya es mi temperamento, le digo. Claro. Porque si vos venís a un lugar, le digo, decís buen día, y en lugar de decirte buen día te ladraron, le claro. digo, entonces vos ya te pones la coraza, le digo. Exacto. Está feo que vivamos así, le digo, pero bueno, es como... Como nos están llevando a vivir, ¿no? Hay una deshumanización terrible. Terrible. Terrible. A que nadie le importe lo que le pasa al que está al lado, sí. y que se salve solo, que es imposible, y quien pueda, ¿no? Que ahí es donde van a empezar a caer un montón de personas, ¿no? Porque sí, sola no se puede hacer nada. Sí, sí. Es que ellos también hacen gran parte del trabajo para que cada uno quede solo, ¿entendés? Exacto. Y entonces ahí ellos tienen más ventaja. Pero bueno, esto nos ha pasado entre nosotros también, ¿me entendés? Creo que ahora entendimos, ¿no? Claro. ¿O no? Esperemos. Así que bueno. Haber entendido. Claro. Bueno, Lidia, te agradecemos muchísimo la visita. Era necesario que el barrio se entere de lo que están haciendo con nuestros pibes, ¿no? Con los pibes del barrio. Sí, yo la verdad, primero agradecerte el espacio, que me tuviste una paciencia enorme, porque yo por una cosa de salud no pude la primera vez, la segunda vez tampoco, y bueno, y hoy estaba en una reunión y salí corriendo, y digo, no, me tengo que ir. Pero agradecerte porque, digamos, esta radio es, creo que... lo mejor que le pudo pasar al barrio, ¿no? Uh-huh. Porque acá se puede, como dijiste en la intro, venir a plantear las problemáticas que, y más en estos tiempos. Así que muchas gracias por todo eso, y nada, ojalá que sigan con esta fortaleza, uh-huh. como para poder seguir ayudando a muchas organizaciones que se están

Bueno, 18 horas, 00, 37, 38, 39, 40 segundos. Y siguen pasando los segundos. Y tengo avisos parroquiales. Vamos a decir, más servicios en tu barrio. Accede a servicios trámites de manera ágil y cercana. Jueves 3 y viernes 4 de julio, de 9 a 14, en el Club Social y Deportivo Bohemios. Necochea 948 La Boca, el Club Bohemios, el club de aquí del barrio. Ay, disculpen. Ah, bajé hasta la planta baja, abrí la puerta y subí rápido, y ya no estoy en edad para hacer esas cosas. Bueno, conocer los servicios y trámites disponibles en forma presencial. Los trámites que vas a poder hacer es atención social, asistencia en trámites de AGIP, ANSES, Mi Buenos Aires y SUBE. Ciudadanía porteña, defensa al consumidor, punto verde el móvil, que va a estar todos los viernes. Ente regulador de servicios públicos de la ciudad, inscripciones y cambios de instituciones educativas. Qué casualidad, ¿no? Veníamos hablando con Lidia este tema de las inscripciones y cambio de instituciones educativas. Vamos a ver cuáles son las propuestas que traen. Mediación y convivencia vecinal, tramitación DNI, pasaporte, cupos limitados. También va a haber subsidios para hacer subsidio de luz, agua, gas, tarifa social, en subte, toma de denuncias y orientación sobre delitos ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. A nivel salud, va a haber oftalmología, que va a estar el día jueves, los cupos son limitados, y odontología el día viernes, también cupos limitados, vacunación de gripe y COVID, grupos limitados, y vacunación de animales sin turno el día viernes. Entonces, la idea es que vayas a partir de las 9 de la mañana y bueno, ahí van a ir, supongo que dando números o anotando, no sé cómo van a hacer, pero hay que ir el jueves 3 y el viernes 4 de 9 a 14 horas. Van a estar estos servicios para que los puedas utilizar. Si necesitas oftalmólogo, si necesitas dentista o algún tipo de la vacunación de la gripe y el COVID, que en este tiempo con el frío que está haciendo, si no te vacunaste, anda, vacunate, es importante. Esto va a estar, entonces, repito, jueves 3 y viernes 4 de julio, de 9 a 14, en el Club Social y Deportivo Bohemios, Necochea 948, aquí, en el barrio de La Boca. Y bueno, ahora sí, llegamos al final del programa del día de hoy, viernes. Se viene el fin de semana, gente, a abrigarse, a descansar, o a salir y divertirse, como prefieras. Los jóvenes van a salir y divertirse. Nosotros los... Ah, muy bien, o a estudiar, muy bien, acá me dice Moni, que no la presenté. Hoy tenemos a la cooperadora, al corchito erótico de la FM Riachuelo, ahí haciendo su magia del otro lado de la pecera donde estamos metidos nosotros. Así que bueno, gente, gracias por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de las 17 horas con más Rompe el Cerco. Y como te decimos siempre, y te lo vamos a seguir repitiendo hasta que se te haga carne, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau.